Ya estamos aquí en la FM 106.9, listos para acompañarnos en la tercera hora de Aguja y Vinilo, el otro ritmo el fin de semana con los sonidos y los grandes clásicos retroelectrónicos de los grandes DJs que hacen parte de la revista DJ Mag, más algunos artistas y proyectos importantes que ustedes han hecho grande en nuestra ciudad. Soy Drix Seram, your DJ al aire en la FM 106.9. Comenzamos esta tercera hora con Black Box y la canción Everybody, Everybody. En minutos veo a Martin Garrix, 20 Fingers, Yomanda. Veo también a Martha Wash con RuPaul y algo de Laurent Wolf. Es la música que suena y de qué manera en el fin de semana con el VPN que tanto te gusta de la FM 106.9, que les presenta música de Armand Van Helden y la canción You Don't Know Me en la FM Imparable en el fin de semana. Ritmo del fin de semana.

noches. La FM. Siempre. A Marisol García a través de nuestra cuenta oficial de Twitter. También está Carlos Andrés en García a través de Facebook en Colombia, la FM Colombia, al igual que Marisela Fernández, que nos ha escrito también a través de nuestra cuenta oficial de Instagram en la FM Medellín. Ahí estoy atento a sus peticiones, a las canciones que ustedes quieren programar para continuar su fiesta en el fin de semana a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Antes teníamos a Martin Garrix con Animals y a las 20 Fingers con la canción Sex Machine. Aquí está Christian W. con Save My Soul. En la FM Imparable en el fin de semana. Hoy es sábado y tu cuerpo lo sabe. La FM, siempre, siempre. I never had a man.

la FM me informo. Con la FM me entretengo. Con la FM aprendo. Sí, me quedo en casa. La FM es siempre. Imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. I've got so much love in my arms. No Definitivamente Bob Sinclair y la canción Low Generation. En esta hora tuvimos a Martin Garrix, la canción Animals, Sex Machine de los 20 Fingers. También tuvimos a Armand Van Helden, Black Box desde Italia. También estuvo por ahí Lauren the Wolf. Bueno, buena música, buenos éxitos. Y sobre todo esta retro energía, retroelectrónica que traemos para ustedes cada 8 días. Vamos a cerrar y de qué manera con Black Legend y la canción You See the Trouble With Me en la FM 106.9 con aguja y vinilo.